heroína es mi familia, mis tíos y mis tías. Cuando alguien de mi familia está en problemas, mis tíos y mis tías me ayudan a cambiar y ser feliz. Mis héroes son mi mamá y mi papá porque hacen todo para verme feliz. Me dicen qué tengo que hacer y que no, porque ellos ya pasaron mi edad y sus prioridades son mis hermanas y yo. Mi heroína es mi mamá porque es la persona en la que puedo confiar y contarle todo lo que me pasa. Me hace comida peruana y es la persona que aguanta mis caprichos.